Vamos a verles a continuación otro de los temas. Así recordamos al rey de los teclados, al señor Reinaldo Flores. Se llama La Vaca Morada, dice la basura. ¿No? La vaca morada está suelta la basura. ¿Qué es lo que le di? Mira, mira. Oiga, señor. Te vas a poner como la vaca. ¿Cómo?